Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 25 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Han pasado 15 días desde la apertura del Acuario del Bajío y han tenido una respuesta impresionante por parte de los visitantes, pues con tan solo 2 semanas se han registrado 50.000 visitas y durante el primer fin de semana una afluencia de 13.000 personas. El director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, confirmó la posibilidad de detonar un proyecto minero en el área natural protegida Sierra de Lobos. Dijo que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado cuenta con una dirección de minas, quien se encarga de revisar la viabilidad de este tipo de proyectos. A 4 años de haber sido creado, ha sido mínimo el avance del fideicomiso de la industria ladrillera del refugio. Por otra parte, aún se desconoce también el lugar donde serán reubicados los productores de ladrillo de El Valladito, reconoció el director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra. El exdirector de Relaciones Laborales de la pasada administración, Jorge Armando Gómez Bello, se presentó en la Contraloría Municipal para comparecer por su presunta responsabilidad de haber otorgado un finiquito indebido a la exalcaldesa Bárbara Botello. El exfuncionario aseguró que se trata de una persecución política. Durante el acto inaugural del Foro Logístico del Transporte, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, tomó protesta a los integrantes del Consejo Directivo del Clúster Logístico y de Movilidad de la entidad, que será presidido por el vicepresidente de la región Bajío de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, Enrique Armando González Muñoz. Durante los primeros 7 meses de este año, la incidencia delictiva en León se ha mantenido. No así en el estado de Guanajuato, pues en los municipios del corredor industrial ha habido un incremento importante en algunos delitos. En la información policiaca, el cuerpo de un hombre desmembrado que aparentemente fue arrollado por el tren fue localizado en varias partes en las vías a la altura de la colonia Parques La Noria. 3 personas lesionadas es el saldo de un aparatoso accidente registrado la mañana de ayer jueves en el cruce de los bulevares Delta y Aeropuerto, en la colonia Industrial Delta, entre una camioneta y un automóvil. Uno de los conductores y heridos es un elemento activo de la Policía Municipal de León que al momento de los hechos se encontraba fuera de labores. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.